Cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llega el gobierno, allá es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos, lo angosto pa' uno. Ley de la ballena, lo angosto pa' uno, lo ancho pa' ella. La ley del más fuerte, como están armados se hacen los valientes. Es la ley del cantante, pues que este sistema se volvió estandarte. Que rompe el gobierno, los paga mi pueblo trabajando al sol. No tienen ni solar ni techo, porque su trabajo no tiene valor. Se pasan la vida luchando, pero este cantante de la población seguirá con su empeño hasta alcanzarlo, pa' que mi pueblo olvidado le llegue la redención. El sistema no tiene marginados, pero hay que seguir peleando hasta ser el vencedor. La ley del embudo.